Ahí va por la calle y yo sin saberlo. Ahí va por la calle y yo sin saberlo. Estaba masturbando. Estaba masturbando. Ahí va por la calle y yo sin saberlo. Ahí va por la calle y yo sin saberlo. Que me estaba. Iba por la calle como un niño pequeño que descubre un nuevo placer. Disfrutaba un olor raro. Iba por la calle como un niño pequeño que descubre un nuevo placer. Disfrutaba un olor raro. En nuevas sensaciones. En nueva vivencia. Día machacado, día a día. Iba por la calle, iba por la calle, disfrutando. Iba por la calle, disfrutando. Pensaba que podía ser muy raro, podía ser muy raro. Y me altera. Y bueno, iba paseando y eyaculando. Ay, madre mía. Uy. La que estoy liando. Qué puto. Ay. Joder.